son, let's keep it real, son. Count this money, you know what I'm saying? Yeah. Hey, yo. Hey yo, man. Aquí comienza Nación Zulu, un podcast dedicado a la cultura hip hop, a su historia, su evolución y a los devotos que hacen de esas expresiones su vida. Bienvenidos a esta sexta entrega. El día de hoy estaremos hablando sobre la crew. Los invitados del día de hoy están en cada canción que escucharán a lo largo del podcast. Sus creadores nos hablarán desde los contextos, desde lo que nos dejaron para aprender de ellos, desde sus historias y desde sus obras. Our purpose is to come here and administer this culture you call hip hop. Hip hop. This spirit still exists right now in Colombia. A quien acabamos de escuchar afirmar y decir en inglés que el espíritu del hip hop en Colombia está vivo, es nada más y nada menos que África Bambaataa, el jefe de la Zulu Nation, la crew de hip hop de la cual nos inspiramos para crear este podcast. Bambaataa es hoy sin duda una de las figuras musicales más respetadas en el mundo, venerado por sus innovaciones como DJ y productor, pero sobre todo por su papel como gestor de paz y su impacto a nivel global. África Bambaataa también es conocido como el padrino del hip hop, y eso porque por allá en los 70s, en el corazón del Bronx, un barrio deprimido, peligroso y sumergido en una violentísima guerra de pandillas, emergió esta figura, África Bambaataa. Una figura poderosa que, tomando el hip hop naciente en esa época como fuerza de reconciliación, logró sellar la paz entre los combatientes de la calle a partir de un mensaje de paz en forma de música. Gracias a la forma en que cambió los ideales de las pandillas como los Black Spades en New York y su transformación en la música y en la organización cultural a través de la Universal Zulu Nation, logró hacer que la cultura hip hop se expandiera por todo el mundo. Utilizando sus dotes de liderazgo, pudo llevar a aquellos envueltos en la vida de las pandillas hacia algo mucho más positivo para la comunidad. Su decisión se fue desarrollando hasta crear lo que se llamaría la Universal Zulu Nation, un grupo de raperos, b-boys, artistas de graffiti y otras personas social y políticamente comprometidas dentro de la cultura hip hop. Así que, bien ganado, tiene su AKA de el padrino de esta cultura. Gracias a sus ideas y a sus acciones, es que hoy muchos se inspiran en sus ideas, en sus ideales, para formar las crew o las agrupaciones de raperos, b-boys, grafiteros, DJs, que desde la cultura y el arte buscan una transformación. Pero antes de seguir avanzando, ¿qué es el crew? Para los que no lo sepan, el crew, o como su traducción literal lo dice en inglés, la agrupación, es, como bien lo decimos, un grupo, una pandilla, una clica, una familia, es un parche, como lo decimos acá en Colombia, de diferentes personas que comparten los gustos por diferentes aspectos. En el hip hop pueden haber crews de graffiti, pueden haber crews de DJing, pueden haber crews de rapping, de raperos nomás, pueden haber crews del breaking nomás, o pueden haber crews que incluyan todos los elementos, que incluyan dos o tres. Todo depende de los mismos integrantes de la crew. El sentirse identificado nos busca, o es un instinto que tenemos desde que somos pequeños, el querer ser parte de algo. Y gracias a los colectivos de hip hop norteamericano de la old school como Grandmaster Flash and the Furious Five, N.W.A., The Wu-Tang Clan o Public Enemy, es que han servido como un referente para todas las agrupaciones que se han representado y han adaptado esos ideales y lo que han visto en la cultura norteamericana acá en Latinoamérica y especialmente en Colombia. La canción que acabamos de escuchar anteriormente es del grupo Cypress Hill. Ahora hablaremos un poco de este grupo para poder contextualizarlos a todos ustedes, como nuestros oyentes, sobre uno de los críos más importantes de Estados Unidos. Cypress Hill es un grupo de hip hop estadounidense proveniente de Los Ángeles, California. Este grupo tiene su origen en 1986 y está conformado por DJ Max, Be Real, Sin Doc y Eric Bowl. En 1986, cuando Cypress Hill surge, se crea un subgénero como una banda llena de raíces latinas, la cual llamó la atención desde el minuto uno y que muy pronto comenzó a ser famosa, sobre todo por la constante alegación de sus miembros a la alegación del consumo de la marihuana. Max, uno de los creadores de Cypress Hill y fundadores de la misma, tuvo la idea de crear una banda original que sonara a hip hop y que pudiera expresar la vida cotidiana. Él quería que el día a día de su barrio sucediera en las canciones, así que decidió llamar a su banda como una de las principales avenidas por las cuales él recorría cuando era muy pequeño, Cypress Avenue, y el lugar que había sido habitado por su amigo Sin Doc. Pero como ya mencioné anteriormente, Mox quería que la banda tuviera, además de un reconocimiento en el hip hop, unos sonidos funkies, melódicos y ritmos latinos, así que decidió llamar al rapero Be Real y Eric Bobo como unos de los principales fundadores de la banda que aportaran estos ritmos y estos sonidos a la misma. I'm swaggin' on you. Watch out, yeah. I smash out, yeah. I'm spendin' on my fucking pay. Así pues, cerca de los años 60, 70, 80 y 90 surgen distintos grupos de hip hop en Estados Unidos que llaman la atención, cada uno ubicándose en alguna de las facciones como ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Uno de ellos es G-Unit, que es la abreviación de Guerrilla Unit, un grupo de rap liderado por el rapero 50 Cent y sus compañeros Lloyd Banks y Tony Yayo. Yeah, something special, you know, something epic, Lloyd Banks, you know, cause if thuggin' on me, he don't want to see you smile, baby. He wanna be the reason you smile. He wanna be the reason you smile. He wanna be the reason you smile. Everybody gather around, come and get down, come and get down. Everybody gather around, come and get down, come and get down. Everybody gather around, come and get down, come and get down. Everybody gather around, come and get down, come and get down. Históricamente en Colombia se conoce sobre el Crew Peligrosos, el cual desde el 2004 se encuentra incursionando en escenarios de participación ciudadana y gestión pública. El Crew Peligrosos es un colectivo que busca fortalecer la cultura musical hip hop en Colombia. Es una propuesta conceptual, artística, académica y cultural que los hace mucho más que una simple banda. son una comunidad abierta e incluyente que transforma vidas. El Crew Peligrosos logró crear una academia llamada 4 Escuela, ubicada en Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín, proyecto del que son mentores, donde buscan fomentar en los jóvenes de la ciudad en cuatro expresiones artísticas: interpretación vocal y escritura, es decir, como MCs y raperos, baile y danza, teniendo en cuenta el breaking, pintura callejera, haciendo referencia al graffiti, y también en la elaboración de beats, para que sean reconocidos como DJs. Un mal parido y hueputa que no me brindo un culo. Apareció este personaje, disque mi cucho. Y al llegar al rancho hay gritos de susto saliendo del colegio. Conocí a Cacharro, un niño como yo, pero vende bazuco. Me fui de la casa sin saber a la calle. Aquí las confusiones te hacen sentir perdido. Encontré un hermano, su mamá está poseída, pero está conmigo. Encontré en otro lugar la compañía que nunca había tenido. Que ni me mire ese pirobo, que tengo mil razones para estar ofendido. El hijo de nadie, así la bendición de Cristo. Y que las tetas de mi madre sean de madre y no de los pagazos de esta gonorrea de mundo bicho. A mi cucha ni le importa y cambia mis palabras por las de su nuevo amigo. Y calla mis palabras como si él fuera su hijo. La canción que escuchamos anteriormente es del grupo Crack Family, el cual es un grupo de rap colombiano conformado inicialmente por dos integrantes, Cejas Negras y Shaby, agrupados en Dos Caras como uno de los principales grupos de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá en 1996. De la misma manera, han surgido distintos grupos a lo largo de los años en Colombia que han marcado la escena del hip hop. Unos de ellos son Alcolíricos, el cual es un grupo de hip hop que nació en el año 2005 en Medellín, Colombia, en el barrio Aranjuez, en la comuna 4, integrado por los primos y raperos Juan Carlos Fonegra, más conocido como Gambeta, y Carlos Andrés, más conocido como Castro, junto a su vecino y DJ Gustavo Adolfo, más conocido como Faceta. Los anteriores son grupos que se han dedicado a la composición, la música y las letras. Sin embargo, en Colombia, el breaking también se ha hecho fuerte, el cual se ha visto representado por el Crew Murderous, el cual fue fundado en Bosa por Lil Dress. Adicionalmente, y no menos importante, surge como otra alternativa en Colombia el graffiti, el cual se empieza a estructurar cerca de 1990, haciendo un trabajo artístico y enfocado en aerosoles y vinilos para intervenir casas, caños, parques o cualquier espacio que no tuviera una pintura. Por ello, surge Bogotax, el primer crew de graffiti identificado en Colombia por tener una estructura caracterizada, pues estas personas se dedicaban a plasmar sus firmas en distintos lugares de la ciudad de Bogotá. Enemigo público, crew, proletarian skills. El sur, el cielo. Desde la guasa minero. Enemigos del orden establecido. Enemigos del orden establecido. Enemigos del orden establecido, rojos y rebeldes. Enemigos del orden establecido. Enemigos del orden establecido. Enemigos del orden establecido. Que llores mal parido. Buenas letras en el beat del barrio Gris. Estamos aquí, enemigo está en la kill. Proletan skill, mira suena nuestra hardcore shit. Son las manos que producen lo que el rico conduce. A quien acabamos de escuchar rapear es a Hard Bass, integrante del EPK, o bien el Enemigo Público Crew. Como bien su nombre lo dice y lo menciona, es un crew, es una agrupación de parceros que son raperos y aparte, desde su creación, son grafiteros que se han enfocado en la mirada de lo social. De la mano de la Guasa, la Casa Cultural, también han hecho intervenciones y apoyan todos los procesos sociales también en conjunto con el Congreso de los Pueblos, que es, se podría decir, es una CRIU o en esencia es un movimiento político y social colombiano de izquierda que agrupa diferentes sectores y actores sociales. Algunas de sus luchas están específicamente centradas hacia el pacifismo, la justicia social, el feminismo, el anticapitalismo, el indigenismo, el ecologismo y todas estas ideologías pueden verse plasmadas en diferentes acciones culturales que se plasman en música o arte visual. Como bien nos lo enseñó África Bombata. Oh shit, en primera línea, un cambio de enemigo. Nacimos para resistir. Oh shit, en primera línea, un cambio de enemigo. Nacimos para resistir. Año de incumplimiento, echando cuento raro. Ministro por cuotas y pelotas, se limpia las manos. Cacarean que no hay lucas, que la mierda, que la excusa. Su ayuda humanitaria, intervención en la disculpa. Me la sudan, gracias a torditura y disparos. En pie de lucha, campesino, profe, poblador urbano. Acción, presión, capucha, barricada. Con este pequeño comentario que hemos hecho sobre la crew en Popayán y cómo desde las enseñanzas de Bambaataa se ha expandido la cultura hip hop hasta los pueblos más pequeños, queremos dar un pequeño abrebocas de lo que será la séptima entrega de nuestro podcast, en el cual hablaremos de distintas crews de la ciudad de Popayán y la autogestión como un elemento importante de la cultura hip hop. Recuerden que nos pueden encontrar en iVoox como Nación Zulu para que vayan y escuchen todos los capítulos anteriores. A todos nuestros oyentes, una vez más, gracias por estar con nosotros. Descarga la bastarda, rabia, rima, revuelta y batalla, estalla, astilla, raya, rompe vallas y pantallas, ya. Represión, avanza, mineros, alzan y danzan, razas y letras, protestas y marchas, al acecho, no llegues. Eso es todo, amigos.